Segunda etapa. El problema del pecado. 13 de febrero. El papel de la conciencia. Los gentiles, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Romanos 2:15. En Romanos 2:14 y 15, Pablo se desvía por un momento de su argumento principal en relación con los judíos y la responsabilidad de ellos en el juicio, para volver su mirada a los gentiles. Habiendo concluido en el versículo 13 que, en cuanto a los judíos, la cuestión no era meramente oír la ley, sino cumplirla, cabía ahora preguntarse cómo se resolvería el juicio de los gentiles, que nada habían oído de la ley. ¿Cómo Dios habría de evaluarlos? El apóstol trata sobre esto en los versículos 14 y 15. En el versículo 14 dice, cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo recalca aquí dos puntos, uno, que los gentiles no tienen la ley escrita entregada a Moisés, y dos, que si tienen conocimiento de ciertos principios de la ley, dentro de sí. De ahí que hacen por naturaleza algunas de las cosas que la ley requiere. Pablo no establece aquí una premisa universal, solo declara que hay gentiles que hacen, a veces, lo que la ley exige. Así, por ejemplo, no todos son adúlteros, ladrones ni asesinos. De hecho, puede decirse en líneas generales que la gente siente la necesidad de honrar a sus padres, reconocer la santidad de la vida humana y practicar la honradez. Lo mismo que exigen los últimos 6 mandamientos del Decálogo. No es de extrañar, pues, la observación de Pablo, que aun cuando no tengan la ley revelada a través de Moisés, los gentiles muestran con su conducta que saben diferenciar entre lo que es correcto y lo que no lo es. A esta altura, podríamos preguntarnos, ¿de dónde obtienen semejante conocimiento? Pablo nos lo dice en el versículo 15, de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Dios ha implantado en sus corazones cierto sentido de lo que la ley requiere. Nótese que el apóstol no asigna a la conciencia humana un papel equivalente al de la ley. Sugiere, más bien, que hasta cierto punto, la conciencia recibe información de un sentido elemental de diferenciación entre el bien y el mal, implantado por Dios. En este versículo encontramos que nuestra conciencia es una bendición divina que se nos concede para despertarnos y guiarnos. Afortunadamente, como cristianos, tenemos el privilegio de poder iluminar nuestra conciencia a través de la lectura de las Escrituras. La conciencia bien informada, la que va más allá de la meramente sensible, 1 Corintios 10:25, o de la que no lo es suficiente, 1 Timoteo 4:2, es una bendición digna de ser atesorada. Padre, ayúdanos hoy a cuidar de la salud de nuestra conciencia y a aprender a usarla en relación con tu palabra y con el Espíritu Santo. George R. Knight, por la Ruta de Romanos, 2003.